a esta pérdida económica cuando los cerdos se ahogaron. Los aldeanos le pidieron a Jesús que saliera de su territorio. Jesús, a su vez, le pidió al hombre sanado que se quedara. Debía testificar a su propio pueblo acerca de Jesús. Sin duda, su vida transformada, aún más que sus palabras, sería un testimonio poderoso. En el siguiente incidente, esta niña de Sidón estaba gravemente atormentada por un demonio. Mateo capítulo 15, verso 22. Su madre cananea ilustra cómo esa región era un crisol de razas. Sus antepasados cananeos habían sido desplazados de su tierra cuando Israel la heredó bajo el liderazgo de Josué. Aquí vemos otra vez a Jesús alcanzando a los que no eran israelitas. Al hablarle, Jesús usó un lenguaje un tanto áspero, comparando a su gente con perros, pero esto probó su fe y mostró su humilde disposición para conseguir la ayuda que necesitaba. El Salvador estaba satisfecho, ha probado su fe en él. Por su trato con ella, ha demostrado que aquella que Israel había considerado como paria no es ya extranjera, sino hija en la familia de Dios, y como hija, es su privilegio participar de los dones del Padre. Cristo le concede ahora lo que le pedía, y concluye la lección para los discípulos. Deseado de todas las gentes, página 367 y 368. La lección era que, contrariamente a su comprensión, la obra del Evangelio no era sólo para los judíos, sino que debía ir también a otras naciones.